Estos son los titulares del lunes 8 de agosto. China afirma que los ejercicios militares en torno a Taiwán buscaban estudiar formas de incorporar la isla por la fuerza. El superávit en cuenta corriente de Japón cae un 63,1% en el primer semestre de 2022. El OIEA condena el ataque del viernes contra una central nuclear del sureste de Ucrania. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Melissa Enríquez. China ha finalizado 4 días de ejercicios militares en torno a Taiwán y ha indicado que el objetivo era estudiar formas de actuar si decide unificar China continental y Taiwán por la fuerza. El ejército chino llevó a cabo maniobras a gran escala del jueves al domingo en 6 áreas marítimas y espacios aéreos que rodean la isla. La medida fue en respuesta a la visita la semana pasada de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán. El Comando de Teatro del Este del Ejército Popular de Liberación, responsable de operativos en el mar de la China Oriental, ha publicado imágenes de video en las que se pueden observar aviones caza y bombarderos volando. Señala que las imágenes son de los ejercicios de combate realizados el domingo, que se centraban en simulacros de ofensivas a objetivos en tierra e incluían pruebas de la capacidad de ataques aéreos de largo alcance. Meng Xianqing, profesor de la Universidad de Defensa Nacional, explicó en una emisión de la Televisión Central de China, de carácter estatal, que las maniobras se llevaron a cabo a una corta distancia de Taiwán como nunca antes se había hecho. Señaló que el ejército confirmó su capacidad de rodear Taiwán y bloquear el ingreso de fuerzas externas en la zona. Agregó que los ejercicios han creado buenas condiciones y una ventaja estratégica para la unificación de China con Taiwán. Durante las maniobras, algunos aviones y barcos cruzaron la llamada línea media, que funciona como una división no oficial para evitar incidentes entre las fuerzas chinas y taiwanesas. Las autoridades chinas recientemente comenzaron a dejar entrever que no reconocen la línea, al mismo tiempo que vienen incrementando la presión sobre Taiwán. Según datos recientes del gobierno de Japón, el superávit en cuenta corriente para el primer semestre de 2022 cayó un 63,1% con respecto al mismo periodo del año pasado, a raíz de un marcado aumento en los precios del sector energético. El balance en cuenta corriente es el principal barómetro del comercio y la inversión de Japón con el resto del mundo. El Ministerio de Hacienda informó el lunes que el superávit del periodo enero-junio fue de 3.500.000 millones de yenes, o aproximadamente 25.900 millones de dólares. La cifra preliminar es la tercera más baja en yenes desde 1985, cuando comenzaron a registrarse datos comparables. El gobierno atribuye el descenso a un déficit comercial de alrededor de 41.900 millones de dólares, la segunda cifra más alta que se haya registrado en yenes. Señalaron que el marcado incremento en los precios del petróleo y otros productos energéticos han elevado el valor de las importaciones. El superávit de ingresos primarios, que reflejan intereses y dividendos provenientes de inversiones en el extranjero, se disparó más de 17.000 millones de dólares hasta alcanzar unos 95.000 millones de dólares. El yen debilitado elevó los dividendos de subsidiarias fuera de Japón. Sin embargo, el aumento en ingresos primarios no logró compensar el marcado aumento en el déficit comercial. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. El ataque del viernes con artillería contra la central nuclear de Zaporizhia en el sureste de Ucrania está siendo objeto de críticas y ha provocado preocupación. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky catalogó la acción de acto terrorista y advirtió que fue un crimen manifiesto y descarado. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia, país que controla la central, responsabilizó a los ucranianos del ataque. El sábado, el Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, confirmó que Ucrania le había informado que el ataque dañó el sistema de suministro energético externo de la central de Zaporizhia. La Autoridad de Seguridad Nuclear explicó que se activó el sistema de protección de emergencia de uno de los tres reactores en funcionamiento. Según ha trascendido, Ucrania también comunicó que dicha unidad tuvo que desconectarse de la red y aclaró que, no obstante, los reactores no sufrieron daños, no hubo fugas radiactivas y nadie resultó herido. El argentino Rafael Mariano Grossi, director general del OIEA, emitió un comunicado en el que afirma que todo acto militar que pueda poner en peligro la seguridad de la central nuclear resulta inadmisible y debe evitarse a toda costa. Por otra parte, el mismo sábado, el Instituto para el Estudio de la Guerra señaló que las fuerzas rusas probablemente están usando la central de Zaporizhia para azuzar miedo en Occidente ante la posibilidad de un desastre nuclear. El objetivo sería provocar una reducción de la ayuda militar que se proporciona a Ucrania. Además, el Laboratorio de Ideas estadounidense advirtió que Rusia también está utilizando la central como escudo nuclear para prevenir que tropas y equipos militares rusos sean atacados por el ejército ucraniano. Entretanto, no parece haber avances en los enfrentamientos en el este de Ucrania, mientras que en el sur se presume que las fuerzas ucranianas están lanzando un fuerte contraataque. El domingo, el Ministerio de Defensa del Reino Unido afirmó que es muy probable que los resultados poco satisfactorios de las tropas rusas hayan provocado la destitución de un mínimo de 6 comandantes desde el inicio de las hostilidades. Además, indicó que al menos 10 generales rusos han muerto en combate. Según la dependencia británica, la suma de estos factores seguramente está dificultando el operativo táctico y los movimientos de las tropas rusas. Un grupo de sobrevivientes de la bomba atómica que arrojó Estados Unidos en Hiroshima en 1945 realizó una obra de teatro en Sao Paulo, la ciudad más grande de Brasil, en el día del aniversario del bombardeo. Morita Takashi, de 98 años, Bonkohara Kunihiko, de 82, y Watanabe Junko, de 79, estuvieron en Hiroshima ese 6 de agosto de 1945. Tras la Segunda Guerra Mundial, emigraron a Brasil. Durante casi 10 años han llevado a cabo la obra de teatro en portugués para mostrar los efectos del bombardeo en ellos y otras personas, para lo cual se basaron en sus experiencias. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.